Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayman. Muy buenas, Atractor, bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción, concretamente al capítulo 66, ya vamos acercándonos a lo maligno, y de hecho hoy, en la pregunta de hoy, pues tenemos una consulta sobre qué hacer con esas chicas que en las discotecas son muy atractivas y se creen por encima de nosotros y igual no nos hacen ni punto caso. ¿Cómo hacemos para que revertir eso, ¿no? Y entonces aquí voy a dar alguna estrategia pues un poco más demoníaca, y el 6-6 pues un poco casi que acompaña, pero que personalmente desautorizo, desaconsejo, ya que, bueno, vais a ver los pros y los contras un poquito más detalladamente en la pregunta. Comentar que el miércoles pasado no hubo podcast, lo sé, me habéis escrito bastantes, ¡ay, qué pasó con el podcast, el podcast del miércoles! Bueno, pues os pido disculpas, lo cierto es que es cierto, lo cierto es que es verdad que esperaba desde septiembre, esperaba no empezar a hacer los dos podcasts semanales porque bueno, estoy con la plataforma Conexión Instantánea y estoy haciendo ahí cursos y estoy trabajando y eso ya consume bastante tiempo. Y bueno, hasta esta semana lo pude llevar. Lo cierto es que me combinó bien y esta semana ya no ha podido ser porque estoy ahora con, como sabréis, con el curso de Tinder. Estoy terminando el curso básico y no pudo ser. Entonces, a partir de ahora creo que voy a tener que ceñirme a una pregunta por un programa por semana. Y bueno, igual os sorprendo algún día y saco un segundo podcast. No, tampoco creáis que esto va a ser algo cerrado, pero por lo pronto no me puedo comprometer a esa entrega bisemanal porque bueno, tengo que seguir haciendo los contenidos de la plataforma y bueno, eso lleva su trabajo, son vídeos, están bastante elaborados y trato de darlo ahí todo lo que, entre comillas, y humildemente tengo. Y nada, pues eso se ha dado. Así que nada, pensaba, y no obstante, incluso pensaba ya tener para el viernes la primera entrega, que es, digamos, lo básico para tener un Tinder arrollador, ser un Tinder triunfador de Tinder. Pero no pudo ser por circunstancias, porque quería hacerlo bien y necesitaba cierto material que aún hoy, que estamos a lunes, todavía no lo he conseguido recopilar, estoy en ello. Espero mañana martes ya por fin tenerlo recopilado y terminarlo. Y bueno, esta semana seguro que no sé si miércoles, jueves, que el miércoles es festivo. Pero bueno, yo estaré ahí dando el callo, entonces no sé si miércoles o jueves seguramente lo tenga ya y los que estéis ahí dentro podéis disfrutar de la primera entrega, que van a ser dos entregas más, ¿vale? Va a estar, digamos, el iniciado, el medio y el avanzado, porque vamos a ver desde, pues eso, en este primer caso estamos viendo cómo, o sea, los fundamentos psicológicos del Tinder, y para que no os tomen el pelo las chicas que están ahí dentro, que son muy listas, y que es su trabajo, tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y luego vamos a ver también cómo trabajar el perfil para hacer un perfil destroyer, ¿vale? Para hacer ahí un perfil que tenga ya un éxito importante. Pero además, bueno, como vamos a tener muy bien los principios, no solo esa fórmula que yo te entrego y que puedes utilizar desde ya, sino que puedes hacer tu propia fórmula y mejorarla incluso y compartirla con los que estamos ahí. Y bueno, sí, eso será la primera entrega y ya pues la siguiente entrega empezaremos con las conversaciones, con las interacciones por Tinder para conseguir esa cita, para que quedes con ellas. Y luego ya en la tercera y última ya veremos las citas. Trabajaremos un poco esa psicología porque no es lo mismo eso, quedar con una chica, una amiga, una que te han presentado, que una chica que viene de Tinder. Creedme que podemos estar haciendo el panoli y perdiendo mucho tiempo si no sabemos por dónde vamos, no tenemos los conceptos muy claros y bueno, utilizamos las ventajas que tiene eso, ¿de acuerdo? Así que nada, se me ha olvidado comentar, como siempre, que las reseñas de 5 estrellas en iTunes son súper bienvenidas, hacen que esto crezca más y que bueno, también, por supuesto, compartir con esas personas que creéis que les puede servir, que les puede ayudar esto. Yo creo que nunca está de más. Nada, no me extiendo más y os dejo ya con la pregunta de este programa número 66. Hola, Ray. Mi nombre es Ronnie. Soy de Ecuador. Te mando un gran saludo. Mi pregunta viene cuando tú haces... cuando haces interacciones por las discotecas, te enfrentas a un sinnúmero de cosas, como sus objeciones y sus rechazos, pero sabes que cuando ya has tenido una vida un poco atractiva, sabes que puedes llegar a mejores expensas y tener una mejor vida, se puede decir así, con resultados que te han demostrado que es así. Pero, ¿qué pasa si la chica que te interesa o está un poco más de nivel que tú no hace indicios de caso, sino que juega un test contigo? ¿Y cómo podrías hacer cuando vengan esos rechazos? ¿Te vas, te quedas, sigues insistiendo? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muy buenas, Ronnie, desde Ecuador. Bienvenido. Veamos. Básicamente, tu consulta es cómo gestionar una chica que se percibe por encima a nivel lo que llamamos valor, ¿no? Básicamente, lo que decimos es que no te ve en su liga, no te percibe como alguien que, digamos, de alguna manera ella elegiría para conocer más íntimamente. Vamos a dejarlo ahí. Bien, para eso... se me ocurren tres formas de encararlo. Una que no soy muy partidario y que, sin embargo, puede dar bastantes resultados. En este caso, si lo que quieres es ablandarla un poco y bajarle los humos. Pero es delicado porque estás jugando, entre comillas, con fuego. Pero sí, tiene puede tener sus resultados y de hecho pues yo eso lo englobaría dentro de lo que llamo seducción, ¿no? Que es el fin justifica los medios, ¿vale? Da igual lo que hagas siempre y cuando lo consigas el objetivo. Pero yo no soy muy partidario de ello porque, bueno, si una chica se cree superior a mí, se siente superior a mí y básicamente me está despreciando, entre comillas, sin mala fe, sencillamente porque se piensa que no soy hombre para ella, pues, en fin, ¿no? Ella se lo pierde. Pero bueno, es verdad que existen estrategias para que eso se pueda tornar de alguna manera. Y luego hay la estrategia, digamos, esto sería magia negra, ¿no? Y luego está la magia blanca, que es cuando hacemos las cosas bien y que, pues, podemos conseguir también revertir esa actitud previa o bien, sencillamente, que no suceda. O sea, que tu liga sea otra. Entonces, voy a empezar por la magia negra, por eso que todo el mundo realmente casi que busca, porque es como la píldora fácil, eso que haces una cosa y funciona y dices, wow, qué fácil, qué bien, no me tengo que esforzar. Pero yo no lo aconsejo, ¿de acuerdo? Y si bien es cierto que esto se puede utilizar no como magia negra, es muy sutil esa diferencia y entonces... realmente no abogo por ello, ¿vale? Eso que conste. Pero bueno, lo primero que podemos llamar es juego agresivo. Y se trata de lo que en el más oscuro secuenciado se conoce como valor ADC extremo. Es decir, de alguna manera le tenemos que dejar ver, entender, subcomunicar, como quieras, a... No tiene que parecer en ningún caso, ojo, que lo haces para ofender, ni muchísimo menos, sino que realmente te lo sientes así, te nace. Y le estás subcomunicando que ella no te interesa, que ella no es tu tipo. Ya sea por principalmente por su mejor arma. en este caso puede ser su belleza, puede ser, no sé, su escote, puede ser lo que sea, que es muy alta, cualquier cosa que ella sienta que tiene poder con ello, vamos a utilizar lo que se conoce como el desarme, que es hacerle entender que eso que ella cree que es irresistible, precisamente a nosotros no nos interesa. Claro, muy probablemente no sea el caso. Muy probablemente, como digo, precisamente igual ese escote te está volviendo loco. Pero tú le vas a hacer creer que no es así. Entonces estamos mintiendo, estamos engañando, estamos jugando un poco de artimañas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, se ve eso, ¿no? Se ve la incongruencia. Realmente no estamos haciéndolo genuinamente. Y veremos luego más adelante cómo sí que se puede hacer genuinamente. Pero en principio, lo cierto es que si ella se acaba creyendo que efectivamente su arma más poderosa, su arma letal, su atractivo físico, para ti no tiene sentido, pues se le bajan los humos, porque automáticamente ella incluso va a sentir que no le atraes, porque ese es el siguiente arma que se puede utilizar, es el nega, ¿no? Que es básicamente hacerle como querer como decirle un cumplido, ¿de acuerdo? Pongamos que la chica es alta y lleva zapatos planos. Y le decimos, oye, la verdad es que te quedan súper bien los zapatos planos, porque si llevaras los tacones altos ya parecerías una jirafa, ¿vale? En realidad le estamos diciendo algo positivo, con la idea de que no te hacen falta y estás muy bien como estás, pero le hemos dicho que si se pone unos tacones, y muy probablemente a todas las chicas les gusta ponerse tacones, no me preguntes por qué, pero es como que les estiliza más y se sienten más a gusto, pues le está llamando jirafa, ¿no? Entonces ella se va a sentir un poco ofendida, ¿no? Le podemos decir cosas como, wow, qué pestañas postizas más chulas, parecen súper naturales, y puede que sean naturales, ¿no? Y ella diga, no, son mías. ¿Sí? Ostras, pues parecen artificiales, pero te quedan muy bien, en serio. ¿Sabes? La idea es tratar de, entre comillas, de haciéndole un cumplido, en realidad ofenderla, bajarle los humos, ¿vale? Eso es el nega, y el desarme es, pues, perfectamente, wow, qué alta eres, menos mal que no me gustas, porque tendríamos un problema, porque a mí no me gustan las chicas más altas que yo, etcétera, ¿no? No sé, igual tiene un escote increíble, y la verdad es que todo el mundo no para de mirar ese escote, y yo no entiendo por qué, porque cuando una chica lleva escote, a mí personalmente me da la sensación de que ya está como buscando algo, ¿no? Como que el bacalao está repartido, y no, a mí personalmente me gusta más una mujer que se cubre, que es más discreta, y que si sabe que tiene algo que enseñarlo, enseñará cuando corresponde. Me lo estoy inventando, estoy improvisando sobre la marcha, pero es que para que se entienda esas dos herramientas. Claro, ¿qué pasa ahí? Que si no te interesa ella, ¿qué haces con ella hablando, ¿no? Estás siendo incongruente. ¿Y qué haces incluso hablando de cosas que no te gustan de ella? Porque en el nega, tira que te va, sí que estás tratando de decirle algo bonito, cuando en realidad le estás fastidiando el ego, ¿vale? Pero parece que estás siendo agradable, aunque le estás subcomunicando que ella no te interesa. Y entonces hay una contradicción performativa. En realidad, si no te interesa, ¿por qué estás ahí con ella? ¿No tienes nada mejor que hacer? No termina de cuadrar. Y ella también puede que interprete, pues, si no te gusto y si tanto tal, ¿por qué no hablas con otras? Entonces, ahí estamos un poco, pues eso, concurriendo en contradicciones, estamos siendo incongruentes. No obstante, bien ejecutado, o sea, hecho de una manera que ella no caiga en la cuenta, por así decirlo, o se quede muy aludida por las palabras, por lo que le estás comunicando, más que por el contexto, pues ella puede que reaccione, ella puede decir, oye, pero tú, oye, que sabes, se defienda, trate, haya juego. Ella te ofrezca herramientas para que tú luego se lo puedas incluso revertir. Igual, incluso ella intente entrar en tus estándares y intente que no pienses que ella es como tú dices, se está justificando, se está cualificando, y entonces ahí ya estás consiguiendo que ella invierta y que ella trate de busque tu validación, tu aprobación. Entonces, de esa manera sí que está funcionando este juego agresivo, pero volvemos a lo mismo. Estamos tratando, o sea, lo que estamos haciendo con este juego, que es lo que a mí personalmente no me convence, es en lugar de nosotros crecer, la estamos estirando para abajo, la estamos machacando hacia abajo, la estamos denigrando, de alguna manera estamos tratando de dinamitar su valía para que nosotros entonces parezcamos algo, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos, pues eso, en situación muy de desventaja y estamos haciendo juego sucio, magia negra, como decía antes, ¿no? Es un juego agresivo, sucio. Entonces, ¿cuál es la otra fórmula? Y bueno, y aplicable en el contexto que estamos, ¿no? Porque la pregunta que me haces, Ronnie, es que, bueno, ¿qué hago cuando estoy en esa situación? Lo cierto es que en esa situación tienes lo que te acabo de decir, un juego más agresivo, más sucio, o puedes tener un juego constructivo, un juego limpio. Y sigue siendo, evidentemente, a corto plazo, sigue siendo en ese momento. ¿Qué te está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo? Que ya te percibe con menor valor. Hay que tener en cuenta, una discoteca es un sitio en el cual la gente sale, hay mucho ruido, mucha energía, mucho desvío de atención, es todo muy, muy activo y claro, y muy visual. Entonces sí que es verdad que un chico, en este caso, siento que la imagen no es lo más importante en un hombre, normalmente, porque como suelo decir, son unos 3 puntos sobre 10, los otros 7 puntos sería la situación privilegiada, o sea, todo lo que proyecta a su alrededor, la gente con la que va, el tipo de ropa que lleva, cómo se lo pasa, si conoce a mucha gente o menos gente, todo el contexto, ese es lo que más puntúa realmente. Pasa que en una discoteca, en un sitio así, pues todo eso no es tan visible, está un poco más oculto, permanece un poco más oculto, y sin embargo la apariencia física es más visible porque las luces que hay y tal, pues ser grande, alto, fornido, guapo, todo eso por lo que sea está más potenciado, ¿no? Entonces igual ahí estamos hablando de 5 puntos, por decir un número, ¿no? 5 sobre 10, tienes es más perceptible, es más a simple vista, es más superficial. Esos sitios son más superficiales, no se puede profundizar tanto por todo el ruido literalmente que hay, de tanto de música como de energía, de movimiento, de luces, es muy caótico. Entonces, en esos campos, pues evidentemente un chico más aparente, vamos a utilizar esa palabra, pues es percibido con mayor valor, ¿de acuerdo? Sin necesariamente serlo, pero como ahí se equilibra un poco más el estatus con la apariencia, pues entonces puede pasar. Sin embargo, volvemos a lo mismo, si no tenemos esas características, si no somos el más alto o no somos muy altos, si no somos el más guapo, si no somos el más cachas, si no somos el más aparente, pues desde luego tenemos que proyectar lo que realmente ella necesita para sentirse atraída, que es más valor, más valor. ¿Y cómo vamos a proyectar más valor? Pues bueno, si estamos con ella hablando y haciendo juego agresivo, soltándole negas y desarmes y tal, en realidad estamos en la campaña de cualificación. El valor nos está subiendo virtualmente porque ya puede sentir que lo que pensaba de nosotros, que éramos un mindungi, pues resulta que no, que tenemos personalidad y que los tenemos bien puestos. Algo de valor está subiendo, pero en realidad estamos ahí cualificando. ¿Por qué estamos con ella cuando no estamos con otras? Eso es más cualificación que realmente lo que estaríamos haciendo. Sin embargo, para proyectar más valor realmente, pues una cosa fundamental en esos sitios es el juego de sala, que es conocer a más chicas, conocer a más gente, no necesariamente chicas, pero también, por supuesto, y que seas más social, que la gente quiera estar contigo, que se te vea, que tienes don de gentes y que tanto chicas especialmente como chicos, pues están a gusto contigo, les gusta hablar contigo y eres un tío que apetece, con el que apetece estar. Eso es la mejor forma de proyectar valor, abrir más grupos o más chicas y conseguir la atención de ellas y etcétera. Eso te va a proyectar mucho más valor, y esa chica que hacía un momento te había rechazado o estaba rechazándote en plan ¿qué haces aquí perdiendo el tiempo? Ve efectivamente que no estás perdiendo el tiempo, ve que probablemente se está perdiendo algo. Ahora bien, lo tenemos que hacer muy bien, no se trata de ahí te quedas mamarracha, me voy a conseguir a otras, porque ahí estamos haciéndolo mal, le estamos como castigando y no hay que castigar. Yo eso sería también nega realmente, sería una forma de seguir potenciando esa negatividad. Yo no lo contemplo así, sino que al revés, o sea, dejando veneno. El veneno es no ser reactivos, es decir, ella me está rechazando, bien, hasta cierto punto lo voy a entender porque no me conoce, solo está viendo algo de mí y eso que está viendo es lo mínimo, lo básico, es yo acercándome. Ahora, cuando vea más de mí, que es mi juego, mi entorno, cómo me relaciono con la gente, cómo funciono en un sitio así, pues puede que le cambie mucho la opinión, porque empiece a ver que lo obvio, lo que era evidente, que era mi aspecto físico, no lo era todo. Hay mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me despido en plan buen rollito, en plan, ah, vale, no pasa nada, si no estás de humor ahora, no tienes, no estás de, no te apetece tontear ahora, no pasa nada, lo entiendo, hay momentos y momentos, con tu permiso, voy a estar con gente que le apetezca más socializarse y disfrutar, y bueno, en cualquier caso, o sea, ya no estamos siendo reactivos, nos estamos yendo, pero que sepas que en el momento en el que, por lo que sea, se te estés de buen humor, nada, voy a estar por aquí. O sea, vamos a dejar la puerta abierta, no cerramos la puerta, no decimos, pues ahí te quedas, no quiero saber más de ti, sino que entiendo que tu actitud de ahora, que sería la objeción, ¿qué le está pasando? Por lo que sea, ella no está de humor. Sabemos que es falta de valor. Vale, vamos a solventar esa objeción haciendo, en este caso, juego de sala, conociendo a otras chicas, otros grupos, divirtiéndonos y volviéndonos, entre comillas, lo más que podamos, el rey de la fiesta. Eso va a hacer que ella, esa objeción de este tío no es nadie, diga, ah, pues igual sí que es alguien que me lo estoy perdiendo. Y entonces empieza a cambiar su actitud, y como no hemos sido reactivos porque nos hemos ido como un caballero y dejando la puerta abierta, ella va a tener siempre el permiso, la justificación de volver a llamarnos la atención, mirarnos en plan, qué bien te lo pasas, algún gesto para que podamos volver, porque no le hemos hecho un correctivo, no le hemos castigado por decir, pues por no saber ver lo que tienes delante, te vas a joder, que creo que es un error. Y claro, ¿qué sucede con eso? Que mientras estabas con ella, o sea, aquí estamos hablando de congruencia absoluta, porque mientras estabas con ella, estabas preguntándote, esta chica parece interesante, pero suficientemente interesante. Tras interactuar con ella, el tiempo que sea, medio minuto, un minuto, cinco minutos, eso va a depender, vamos a ver esas resistencias que hay. La pregunta es, parece ser, o sea, la respuesta sería, es interesante, pero hay algo que por lo visto no me deja ver, no consigue, me está dejando de interesar por la actitud que tenga. No por quién es, sino por cómo actúa, ¿vale? La actitud importante, no es la persona, es la actitud de la persona. Por lo que sea, me está dejando de interesar porque ya no me estimula. Por lo que sea, no permite escalar, está a la defensiva, o no me hace mucho caso, etcétera. O sea, no me estimula. Esta chica ya no me está estimulando. Entonces me despido, como hemos dicho, dejando el veneno, no reactivo, dejamos la puerta abierta y nos vamos a conocer a otras chicas, a proyectar valor. Y claro, ¿qué sucede? Que estamos siendo congruentes porque tu presencia es un premio en sí mismo. Cada vez que estás con ella es porque ella se lo ha ganado. Cada vez que no estás con ella, ella es que no se lo ha ganado. Y evidentemente se lo merece cualquier otra persona que sí que esté dispuesta a valorarte, básicamente. Entonces, ahí estamos siendo muy, muy congruentes. Mientras que en el otro caso, en el agresivo, en realidad, por lo que estamos diciendo y haciendo, no deberíamos estar ahí porque estamos como criticándole en la cara, aunque no se vea directamente, aunque no sea una crítica cara a cara, sino que es indirecta, que es, no, en realidad no me gustas, pero estoy aquí hablando contigo porque no tengo nada mejor que hacer, que es incongruente. Aquí no, aquí sí que nos vamos a ir, sí que vamos a conocer a otras chicas, dejando esa puerta abierta, buscando ese contacto de miradas de vez en cuando para ver si ella responde y nos da pie, etc. O incluso acabando otra vez cerca de ella después de un tiempo, por lo que sea, y volviendo a empezar una interacción en plan, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la noche? Y ella, bueno, bien, aquí tal. Igual ha cambiado completamente la actitud porque nos ha visto, porque ha visto que somos, que tenemos más valor, que tenemos más, nuestro estatus es superior al que ella nos había prejuzgado, que es normal que nos prejuzgue, nos va a prejuzgar, como decía antes, por la apariencia, por quien parecemos ser, pero luego va a sacar más conclusiones, va a sacar ahí un promedio de este chico es así, pero además, o sea, tiene esta apariencia, pero además tiene esta personalidad arrolladora, endulzante, cameladora, que me encanta, ¿no? Que igual es súper gracioso, la gente se ríe con él, etcétera, ¿no? Y luego, evidentemente, desde un punto de vista mucho más global, pues sería, o sea, hemos hablado de un juego agresivo, que era la magia negra que comentaba, un juego ahora constructivo, un juego de magia blanca en el momento, pero claro, hay algo incluso mejor, aunque no en ese momento, o sea, ahora en este momento quizá no, y no es algo al corto plazo como sí que te he comentado el juego de sala, ¿no? Pero, ¿qué pasa si somos atractores, si jugamos el juego del atractor? El juego del atractor realmente consiste en subir de liga en tu día a día, en realmente ese valor tenerlo tuyo. En, por ejemplo, este juego constructivo que te comento ahora que puedes utilizar, no utilizarlo solo cuando te encuentras una chica así, sino aún cuando te encuentres a cualquier tipo de chica, en cualquier contexto, o sea, que seas una persona sociable, que a la gente le guste estar, compartir, etcétera. ¿Qué pasa con eso? Si te conviertes en una versión muy atractiva de ti, en un atractor, pues claro, eso te va a funcionar, va a ir contigo siempre. Ya no es voy a un sitio, voy a trabajarme la sala para conseguir algo, sino que tú vas a estar en esa sala y de manera natural, por tu personalidad, por quién eres, vas a tender a hacer esas cosas y vas a ganar el valor de sala natural. Entonces, cuando veas una chica que digas, wow, esta chica me llama mucha atención, es interesante, pero lo suficiente, voy a comprobarlo. Cuando veas allí, ella ya muy probablemente, si te ha visto y te has llamado la atención por tu personalidad, pues va a estar mucho más receptiva y va a decir, adelante, sí, te va a percibir en su liga o incluso por encima de su liga, depende, y va a decir, me interesa, cuéntame, ¿qué tienes que decirme? Porque me interesa. Entendemos un poco la lógica. La lógica es, mientras que el juego agresivo es muy cortoplacista, tiene las patas muy cortas e incluso puede que funcione, pero a largo plazo no va a funcionar, porque al final te van a pillar. Van a decir, tú no. Cuando estés teniendo sexo con ella, va a decir, sí, tú mucho de que no te gustaba, pero bien que estás aquí dándomelo todo. Entonces, evidentemente hay mucha contradicción ahí. Y aunque luego las dinámicas puedan cambiar y tal, probablemente se vaya al garete, se estropee porque se siente incluso utilizada, engañada. Es normal. Con el constructivo sí vamos a conseguir resultados. Es un poco más, es a corto plazo también, pero es un poquito más largo, ¿no? Tienes que hacer un trabajo más de elaboración, más dedicado y bueno, por otro lado, igual no consigues con esa chica nada, pero sí que vas a conocer a otras chicas y puede interesarte perfectamente igual que a otra chica. O sea que tiene también sus ventajas, por supuesto. Pero bueno, también te va a estar construyendo en el largo plazo para ese atractor, esa persona que realmente es la versión más atractiva de ti y que, entre comillas, vaya donde vaya, va a llevar consigo esa pureza, ese magnetismo, ese carisma que va a hacer que las próximas veces las chicas atractivas que de normal te mirarían por encima del hombro, pues ya no te miren tanto por encima del hombro y te miren más de tú a tú o incluso embobadas diciendo, wow, este hombre no sé qué tiene, pero me encanta. Bueno, pues nada, espero haberte aportado un poquito de luz a esta situación. Yo entiendo lo que es pues en un momento dado decir aquí esto no está funcionando, ¿qué hago para que funcione? Pero bueno, comentabas tú que en un día, en un pasado, no sé cuánto atrás, sí que habías tenido esa facilidad y que lo habías perdido. Bueno, pueden ser muchos los motivos, pero uno de ellos puede ser, entre comillas, un mal envejecimiento. No me refiero a que parezcas muy mayor, sino que los años igual no te han beneficiado en algunos aspectos y creo que es un indicio para que empieces a replanteártelo y decir, bueno, ¿cómo hago para que a partir de ahora los años sumen, ¿no? No resten? Que no sea que voy a un sitio y la cosa ya no funciona porque depende. O sea, porque antes me beneficiaba y ahora no. Aunque sea esto muy sexista o pueda parecerlo, sí que es verdad que envejecer, entre comillas, a una mujer le suele sentar peor que a un hombre. Un hombre es más como el vino, ¿no? O puede ser más como el vino, que cuanto más maduro, pues de mejor cosecha, ¿no? Entre comillas. Independientemente de que sea cierto lo de las mujeres, lo de los hombres, yo creo que la juventud juega un papel muy, muy, muy fuerte en la mujer, que también lo hace en el hombre, porque hay mujeres jóvenes que pueden decir demasiado mayor para mí este hombre. Pero bueno, puede suceder aún así. Pero en cualquier caso, y sea o no un tópico, trata de ver cómo hacer para que los años que te suman, o sea, que transcurren por tu vida, te sumen, te aporten, te hagan tener más carisma, más recursos. Y que sí, que igual esa juventud, esa jovialidad, esa energía que tenías antes, que quizá ya no es la misma, no sea un hándicap, sino que lo puedas solventar perfectamente con muchos otros factores que te da la madurez. Y en este caso, pues al ser hombre, es muy, muy factible. ¿Vale? Pues nada, ya sabes cuál es mi opinión. Vamos a por el largo plazo, vamos a construirnos. Así que adelante, mucho ánimo, más energía y que tomes excelentes decisiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia.